en el día de ayer lo que había sido una fiesta para los organizadores de la Rural. Ya venía bien desde el sábado de la noche cuando se presentó Patricia Sosa, porque prácticamente hubo más de 1.200 personas en el recital, un recital impresionante, el sábado 3 y el domingo, que fue el primer domingo de la Rural, que es el clásico, también colmado de vehículos, gente de ciudades vecinas, de la zona rural, y alrededor de las 7 de la tarde el comisario Ortúzar se comunicaba conmigo para colaborar desde los medios y difundir esta noticia, ¿no? Es decir, los muchachos, los denominados los festivaleros, la banda de los festivaleros, le dicen, porque realmente son los mismos que se supone, que son los mismos que han robado en la fiesta del caballo embragado, que robaron una Toyota aquí para febrero en Cantabolívar, que robaron en el mes de julio, creo que fue la Expodero, también otra camioneta, y que allá se llevaron dos vehículos más de aquí de la ciudad de Bolívar. Si querés, vamos al detalle de los vehículos. Con todo gusto, Daniel, contanos. Se trata de una Toyota Hilux blanca, dominio G de Gustavo, C de casa, E de enano, 863, GSE 863, y una Chevrolet D20 Bordeaux, patente A de Andrés, B de Víctor, Z de Zoilo, 472. La Toyota Hilux estaba estacionada sobre la avenida Brown. Vos que conocés Bolívar, es la avenida que nace prácticamente en la San Martín y desemboca en las puertas de la sociedad rural. Bueno, se supone que en donde hay una estación de servicio que se conoce como la Petrobras Euskera, allí estaba estacionada. Cuando el dueño salió a las 7 de la tarde de la Rural, ya no la encontró. Y la otra estaba estacionada sobre la Pedro Viñó, hacia el oeste de la ciudad, Pedro Viñó y Prolongación Rodríguez Peña, que es en inmediaciones al predio de la Rural. Esa camioneta es de un señor de Henderson, la policía nos suministró los datos, y nosotros no tenemos esos datos. Sí, el propietario de la Toyota Hilux, que se comunicó con nosotros hoy por la mañana, y nos contó algunos detalles, Jesús Manuel Urruchuaga. Es una camioneta Toyota que tenía dos imágenes de caballos en la caja y que, bueno, estaba en muy buenas condiciones. El dominio, reitero, es GCE 863 y el de la Chevrolet D20 es AB corta Z 472. Imagino la desazón de la ciudadanía, ¿no?, con esto. Y sí, es un golpe fuerte, ¿no? Sobre todo porque en las comunidades chicas como las nuestras no es habitual que pase una cosa así. De todas maneras, hubo un esfuerzo importante de la policía en el despliegue junto con la Guardia Urbana, pero no alcanzó, nada alcanza. No olvides, Luis, que nosotros somos aquí en Planta Urbana 30.000 habitantes y que se presume que en el día de ayer la gente que había dentro de la Rural eran entre 14 y 16 mil personas y habría unas 10 mil personas de afuera de la ciudad. Es decir, que es como que el pueblo crece un 30% o un 35% en ese día, el día de la fiesta, ¿no? Y evidentemente los servicios que tiene la ciudad no están preparados para tal fin. Así que, bueno, se hizo un operativo, el denominado ya un poco trillado, para mi gusto, operativo Cerrojo, porque realmente no da buenos resultados, porque estos muchachos conocen muy bien todos los caminos conexos de tierra, los atajos, las salidas rápidas, conocen muy bien la zona de la Ruta 5, de la Ruta 65 y de la 226. Está claro que se trata de gente que hace mucho tiempo que se dedica a ese tipo de ilícitos, y evidentemente por el momento no habría novedades, ¿no? Bien, Daniel, agradezco mucho este informe, realmente a ver si podemos llegar a dar una mano desde aquí. Quisimos hablar con Ortúzar, precisamente estaba justamente su teléfono ocupado, no pudimos hacerlo y por supuesto queríamos también tener tu punto de vista, que sabemos que tenés la palabra y la opinión de tantísima cantidad de oyentes que te escuchan cada mañana. Te mando un abrazo enorme y Dios mediante el fin de semana estaremos por allí también cubriendo con nuestra emisora y quizá cruzándonos con los micrófonos. Te esperamos por el stand allá, si tomamos los mates o almorzamos juntos, algo hacemos. Luis, decir también que cualquier información que ustedes quieran buscar sobre la Expo, lo pueden hacer porque tenemos una cobertura todo el día allá, en www.fm10bolívar.com.ar. Es decir, pones en el Google FM10 Bolívar y ya directamente te sale, y después buscas la rural y ahí está toda la cobertura con todo lo que aconteció, lo lindo, lo bueno y lo feo, como siempre lo hacemos, ¿eh? Fantástico, Daniel, muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande. Igualmente para vos y toda tu audiencia.